me queda más que agradecerle a todo el público por habernos soportado durante largos 15 años. Esta es la producción número 15, homenajeando a su autor. Y a todas las voces que participaron en ella, a estos 16 grandes cantantes, agradecerles infinitamente todo el apoyo. Agua Nueva Tropical viene con toda la fuerza y la actitud para este 2013. Muchas gracias a todo el público.